Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! ¡Lala, qué pasa aquí! ¡Joder, macho! ¿Y este Juanma que está en el servicio? ¡No! ¡Ah, no! Me dice el Dago que no está en el Juanma en el servicio. Este hombre, ¿qué pasa? ¿Que no ha venido? ¡Venga, hombre, por favor! ¡Ya me está dejando tirado aquí! ¡Sí, es que esto no es normal! ¿Sabe lo que le voy a hacer? Le voy a llamar a las buscas. Al buscas ese que tiene ahora, que va de busca, porque como no tiene móvil este hombre, pues mira, le voy a mandar. A ver, precisamente tengo yo el número aquí del busca, que ahora mismo voy a sacar mi móvil. ¿Sabes? Mira, aquí está. Eso es. Empiezo a marcar ahí. Aquí, joder, no vi. Ahí. Vale. Vamos a ver. ¿Esto cómo funciona, Dago? ¿Tengo yo que hablar o algo o qué? Así que hablo y le dejo el mensaje. Oye, Juan Manuel, llámame, por favor. Ah, que se queda ya archivado esto, ¿no? Y eso ya se lo mandan. Ah, bueno, pues espero que se lo manden rápido, ¿no? Porque este hombre, ¿dónde estará, macho? No me jodas, hombre. Mira, a ver, antes de mientras, pon tu temita, Dago, para que la peña se vaya aquí metiendo en el programa. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, que suéltala. ¿Cómo dice el Languis? ¡Radio Tarasá! Cada cosa está ahí. Like a side dude, all I wanna do is like be inside you. Ride you, try to find you, feel you, revive you. Gone with your bad self, baby, cause I do adore. And I give you more, put it on you all the time. You know me, I'm more. We got four, sure, pure, a leaving a lore. Don't trip, I ain't leaving you for. Jay got Beyonce, I got Shantae. With no entree, that's my baby. You know the thing about when I bring them out, felt so good I had to sing about. Get it now, we flying out of town, checking in the suite, pedicure on my feet, Miss Bow Wow, queen of the town. Hey yo Jazz, tell them how I put it down. I'm from the East Coast, but I'm falling, so hard a nigga got me crip walking. I'm from the suburbs, but it's that good, make a good girl wanna get to the hood. Is it the way you walk? Is it the way you cook? Is it the way you talk? I think it's all of the above. No playtime in the daytime, making love. Kids go to school, we can act a fool. Skinny dip in the pool, do it real smooth. Miss Bow Wow, queen of the town. Hey yo Jazz, tell them how I put it down. I'm from the East Coast, but I'm falling. So hard a nigga got me crip walking. I'm from the suburbs, but it's that good. Make a good girl wanna get. This is my plan. You my girl, I'm your man. Take your pain, Take my hand, take my name, make my kids do your thing. Ain't no game, show no shame. If I'm the boss, boss lady must be your name. So I got you, got 212. Put your face on my back, brand new tattoo. 20 years in the game, what love won't do. A lot of women want me, but I want you. You look cute when you smile, so I renewed our vows. Nowadays I ain't moving that wow, I changed my style. It might happen to you, what got into me? Shit, I got into you. And start rapping about things like love and being true. Now maybe we can make another baby or two. Pero he fijado, niño, por las escaleras mecánicas. Y no me coge el tío. Y me cojo de brazo, claro. Como venía la gente de frente. Bueno, un hostiazo con eso. Que estamos ahí en el aire. Pues nada. Pues nada, contándole al Daco mis hazañas ahí. Jugando en el polideportivo al fútbol. ¿Sabes lo que te digo? Porque yo de vez en cuando hago un poquito de... ¡Oye, ahí va! ¡Ahí va mi móvil, niño! ¡Anda tu mail! Si es que se me ha olvidado quitarle el sonido. Perdona, Daco. Lo siento. ¿Y este número? Yo este número no lo conozco, ¿eh? ¿Este número de quién? A ver, espera a ti. Lo voy a coger por curiosidad. ¡Sí! ¡Relleno! ¡Hombre, Juan Manuel! Es que te he tenido que llamar desde una cabina porque he visto el número en el Buscas. ¡Hombre, me ha llamado! Efectivamente, te llamo porque... ¿Y dónde está Juan Manuel? Que hemos empezado ya el programa. ¿Habéis empezado, no? ¡Hombre, claro! Eso es lo que quiero. Que nada, que tiene un problema, que bajaba para abajo, pero que me he visto con la Encarni, la del cuarto, que tenía que bajar las llaves del contador porque se ha ido la luz del bloque. ¡Vaya, por y Dios! No ve la que se ha organizado. ¡No me digas! Y claro, me ha pillado para arriba, para abajo, que bueno, que he visto la llamada en el Buscas y que me venía la del chino a llamarte por la cabina. Que ya tiro para abajo, ¿eh? Que ya te vienes para acá, ¿no? Sí, pero tú sigue, ¿vale? No sé que me encuentre otro, pero que no, que ya voy. ¡Joder, macho! Perdóname, venga. Ya estoy ahí, ¿eh? Vale, venga, Juan Manuel, nada, date prisa. Madre mía, la que está hablando de la Encarni esta de su vecina. Pues no me cogió a mí el otro día la Mari. Niño, que le tuve que poner el TDT, que es un lío, ¿eh, hermano? Te lo voy a decir claramente, esto para que lo escuche todo el mundo. Hay TDTs que son caros y funcionan que te cagan. Pero cómprate una baratilla, a ver qué pasa. Joder, pues porque no se cogen los canales, hermano. Un lío la pantalla en blanco. Oye, súbeme. Que un panorama ahí que no veas, hermano. Muy mal, muy mal. O sea, ya tenéis que preparar que está ya el apagón ya esta semana. Tened cuidado, hermano. Vamos, que os quedáis. Yo, no, precisamente necesito yo un TDT. Claro, pero si la tele de mi habitación... Venga, hombre, no me digas... Ahora mismo me voy a ir a comprar. Ah, sí, pero si no me puedo ir a comprar hasta que no me engaste, hombre. ¿A dónde ha dicho que estaba? ¿A dónde la Mari, de la del cuarto? ¿Este sabe lo que pasa? Que como la Mari de pequeño le daba galletas con el café, ¿sabes? La verdad, te dice, yo me voy a merendar. Mira, qué listo que es. Joder, macho, la madre que me parió. Bueno, pues nada. Oye, me sigue dando un poquito así como reseco de la garganta, ¿me entiendes? Me voy a dar un lingotazo de agua. Míralo, ahí lo tienes. Esto no son G5, hermano. Joder, qué arte, hermano, qué arte. ¿Aquí dónde? ¿Aquí? Radio Tarasa. Control. Ese dinero, Manuel. A ver si me suelta algo de guita, niño, que ya estamos. Vamos, que me estoy comprando las galletas de esas insípidas. Sin azúcar ni nada. Las más baratas, ¿sabes qué vamos a hacer? Joder, si es que no hay... hay vamos, ahora que estoy hablando de galletitas, ¿me podía haber mandado? ¿O no? ¿O sí? ¿O no me voy a...? El próximo día me traigo yo la merienda, hombre. Es que pensándolo bien, no. Corta, espérate. No corte. Si es que se me va a mí la pinza, ¿sabes lo que te digo? Me estaba pensando yo la merienda que me iba a traer una galleta, pero ¿para qué me iba a traer esa galleta? Para eso que se la traiga Juan Manuel, ¿sabes? Como tiene duritos, que se traiga una galleta de estas con chocolate. O tú también, Daco. ¿Qué pasa, hermano? A ver si te traes un día la merienda, macho. Aquí o se preocupa uno o no, o se merienda. Y este Juan Manuel, ¡Ahí está! ¡Seguramente que se voy! ¿Qué pasa, rellenito? Joder, pues ya ves, aquí estoy solo, porque yo me esperaba que era... Lo sabía. Escucha, me ha llamado Juan Manuel Montilla, el Languis. ¿Cómo te va a llamar a ti, Juanma? Sí, me ha dicho que me haga yo cargo del programa. ¿Cómo? Que me haga yo cargo del programa, que voy a presentar, que tengo espíritu de presentador madrileño, pamenditense. Ah, ¿por eso se ha puesto el chaquete y corbata? Ja, chacho, entonces habrá que ir formado a la radio, ¿no? Pero si esto no se ve por la tele ni nada, si esto es aquí entre nosotros. ¿Y qué pasa, chacho? Pero vamos a ver una cosa. Espera, que me está dejando a mí ahora mismo descolocado. ¿Qué? ¿Que la haya mandado? Tenemos en el programa al rellenito McKenhan. ¿Sí? Un jambico muy gordo que me muera. ¿Cómo? Pero con mucho arte, de verdad. Ole, pero Tomás, ¿y esto a qué viene ahora? ¿Que viene aquí usted diciendo que la llama Juanma, que tiene que presentar el programa? Sí, porque él está en Cáceres. ¿Qué? ¿En Cáceres? En Cáceres. No me digas eso. Si me ha dicho que estaba allá donde la Puri o no sé qué. Ah, pues entonces lo mismo me he podido equivocar. Pues seguramente porque, que se ha equivocado. Porque... A ver si me ha dicho. ¿Se me han caído las cacerolas de la Puri? Ah, pues a lo mejor ha dicho eso. Si es que también, de todas formas, no sé qué era lo que le cuenta Juanma, que es muy bromista. Por teléfono, se lo voy a decir. Si ya lo dice en su canción, si me aburro, miento como está mandado. Bueno, entonces, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me viene a contar? Pues vengo a contar ahora mismo de todas estas cosas que pasan en la televisión, chacho, de los chistes. Sí. Qué arte que tiene, chacho, que no muera, ¿eh? ¿En dónde? En la tele. Sí, en la tele, hombre, ya lo veo. ¿Usted estés? Estés donde estés, es. No sé estés donde estés. Es TDT. Sí, televisión de todos. Bueno, también se puede interpretar así, pero sería televisión digital terrestre. Joder, es que es un fenómeno. Que no, rellenito, es televisión de todos. Te lo juro por el señor. Bueno, pues si dice usted que es de todos, pues mira, pues también queda más bonito también. Televisión de todos, claro. Claro, televisión de todos, te lo juro por el señor. Pero lo que he dicho yo, ¿ha comprado usted los TDTs? ¿Esos que venden los aparatejos? No, yo es que tengo un sobrino que lo piratea, chacho. ¿Cómo? Tengo unas tarjeticas que las meto para ver todas las televisiones. Pero vamos a ver. Veo hasta televisiones rusas. ¿Cómo? Que de verdad que no me entero, pero ja, por lo menos puedo decir a mis amigos, tengo 600.000 canales, chacho. Uy, lo que me está contando. Pues ahora que me está diciendo, ¿saben que han salido todas las PlayStation 3 malas? Sí. No, eso sabe de qué es, de un virus. Porque ayer fui yo al médico y me dijeron, ¿tiene usted un virus? ¿Está usted con cagalera? Sí, tiene usted un virus, Tomás. ¿Pero cómo? Pero es que las máquinas no pillan los mismos virus que nosotros. Excusa, chacho, ¿y ahora qué dices eso del TDT? ¿Qué? ¿Y el rollo que tienen las televisiones ahora con lo del TDT? Claro. ¿Y por qué nos quita la tele? Porque la quita, porque nos van a meter la emisión en digital. Porque antes era analógico. Claro, pero que a mí me da igual que yo la vea así, en televisión. Con la cacho de tele, Daco, que tiene este hombre, que tiene una tele de 50 pulgadas de esa. Ja, pero la ve en televisión, ya lo puedo ver en Canal 7. Mira, que no puedo. ¿Qué es donde echa las películas guarrillas? Para verlas por bueno, la noche. Pero bueno, no diga usted eso, hombre, por favor. Para ver la película guarrillas, eso. Será por la noche y no lo verá Richard, ¿no? Hombre, Richard a las 10 está en la cama acostado. A las 10, eso es muy tarde para ese chico. Ja, pero ¿qué quieres? ¿Ahora quieres que se ha puesto un niño? Hombre, claro, como tiene que ser. Chacho, oye, te está sonando el móvil. ¿Que me está? No, me está sonando el móvil, no. Está sonando el móvil. ¿Qué es la música que está poniendo el Daco, hombre, por favor? Qué arte que tengo. Que lo que voy a hacer si es que no te lo crees, gordo. Que lo que voy a hacer es llamar al Languis. Otra vez. Voy a llamar al Languis al Buscas. ¿Al Buscas? No. ¿Qué Buscas? Ah, no, si es que antes me ha llamado una cabina, claro. Este número que me ha dejado aquí grabado en el móvil es de una cabina. Le voy a llamar otra vez a Buscas. Llamar a Buscas. Hombre, si es que. Ahí estamos. Se va a cagar ahora el mensaje. ¡Oye! Es que Tomás, esto es que tengo. ¡No, esto no! Juanma, por Dios, hombre, ¿dónde estás? Yo creo que con eso ya se ha quedado claro, ¿no? Ya está, Tomás. Es que hablo con una máquina. ¿Puedo hablar yo también? No, ya no, porque ya hemos cortado. Japón, llámale otra vez, que le quiero mandar yo un mensaje. ¿Está bien? Escríbele. Venga, otra vez le llamo, pero oye... ¡Escríbele! Esto... Joder, pero que no hay que escribir. Mire, estamos marcando. Ahora usted se pone al móvil y tiene que dejar el mensaje que le quiere dejar al Languis. Chacho, por favor, soy tu buscas. Si eres tan amable, por favor, pásate por el local que está el señor Tomás, impaciente de verte. Que me muera delante del señor. Ya está. Y ahora eso sale escrito. Sí, pero cuál que me está contando. Venga, esto para acá. Ya está. Eso ahora le sale escrito en el Puskás ese. En el Puskás. Oye, escucha, que me voy, chacho, que me voy. Mira, que estoy quiero del chino. ¿A dónde? ¿Ande el chino para aquí? Ja, porque le he prometido unas pieles. Unas pieles que va a tener un amigo mío. ¿De serpiente no será? ¿No? Unas que he visto yo. Que no. ¿No? Son pieles de conejo. Uy, las pieles de conejo están muy reconocidas últimamente, niño. O sea, y la suerte que dan, chacho. Hombre, es que antes... No te digo más. Con un 2-3 respondo otra vez, hasta luego, Lucas. Vale, bueno, venga, Tomás. Sí, es verdad, niño. Es que antes el bisón estaba más caro. Pero ahora con la crisis, niño, de nuevo, como tirando de piel de conejo. Vamos, efectivamente. Joder, macho. Bueno, pues nada, pues aquí seguimos, en Radio Tarascá. A ver el Juan Manuel este Montilla, que me tira aquí. ¿Tú te crees que nos puede dejar así abandonados? A ti, a mí, al Tomás que se ha ido. Que yo no sé si ha dicho que luego iba a volver o no iba a volver. No, no. Sí, Juan Manuel, estoy por ir a buscarle. Te juro, se está comiendo ese un curasán ahí. Y yo aquí muriéndome de hambre. ¡Radio Tarascá! Ustedes, me acabo de levantar de un gran sueño profundo. Venía de arreglar el mundo. I love this game, lo pongo a 100, yo no me confundo. Vente mi friend, pásalo bien, sabes que lo fundo. Un segundo, empieza a rezar, saltin punky. Que vuelve el punta, original funky. Aquí llegó la nueva droga para los junkies. Nos fuimos a pegar a los nazis con los punkies. Pero ahora vamos más de tranqui. Me he flipado con esta base porque no es pa' un yankee. Está en TJ y en la capi de Trappy. Deja esa mierda de papi, vente aquí. Amo este juego casi desde que nací. Dices que llevas mucho, pero yo a ti, tío, nunca te vi. Así que mentirte puede quitar la fama. Si me tocan los huevos como Michel, la Valderrama. Yo te mando a dormir pa' la cama. Nunca lo olvides, yo soy el gran Kultama. Quieren competir y quieren más jugar, pero sin practicar no te puedes fiar. Mira cómo saca aquí, ponte a estudiar. Quieren dividir y quieren inventar. Si se van a enfadar, así no puedo estar. Mira cómo saca aquí, voy a explicar. Si no lo crees, vente, lo ves, yo sé que no miento. Tú pégale, mueve los pies, tenemos todo el tiempo. Pero cuando lo vayas a hacer, al menos sigue el tempo. Ryuken, apago también, te veo muy lento. Detesto hacerlo igual que el resto. Lo siento, man, this game is perfecto. Está fresco y los tumbo hasta puesto. Cabezón, te paso el marrón, me tienes contento. Alguien me dijo que me ha pillado todo lo malo. Pero saben que no engaño, yo les doy todo el palo. Y si tú me fallas, por culpa de esos canallas, mi cólera será terrible así como las balas. Cuando me enfadas ahí fuera, dejamos las cosas claras. Si me escucharas y para, no hablaría falsas malas. Y que contaban esos vivo y reales y eran bacalas próximamente en las mejores barras. Quieren competir y quieren más jugar, pero sin practicar no te puedes fiar. Mira cómo se te aquí, ponte a estudiar. Quieren dividir y quieren inventar. Si se van a enfadar, así no puedo estar. Mira cómo se te aquí, voy a explicar. Vamos a darle caña a esta mierda, es sencillo. Yo tiro y tú coges de la cuerda. Hagamos entre todos que esto nunca se pierda. El libro de la selva. Vamos a ponernos hasta el culo de esta hierba. Derecha, izquierda, arrasa. No dejes que te muerdan, en verdad. Los nenes que se duerman. Y si te lo han masticado, ¿o no será que tu proyecto se ha quedado anticuado? Es mi terreno, yo puedo, pongo la mano al fuego. El mundo entero primero, ya lo veremos luego. Amo este juego, no quiero dinero. Tengo lo que quiero, me quito el sombrero. Empiezo de cero, pero ¿qué más dará si me sacó una multi y sigo vivo? Tú con tu sello independiente te has quedado hundido. A veces me río, y yo cuando pasa no dicen pío. No me seas crío, y empieza mi juego, nos vamos de lío. Quieren competir y quieren más jugar, pero sin practicar no te puedes fiar. Mira cómo se está aquí, ponte a estudiar. Quieren dividir y quieren inventar. Yo. Si se van a enfadar, ¡poco! Así no puedo estar. Remember. Mira cómo se está aquí, voy a explicar. Joder, macho. Menudo salto que nos hemos dado aquí unos blincos con el amigo Gultaba, escuchando buena música en Radio Tarascá. Uy, qué profesional que parezco, ¿no? A mí no me mola así, niño. A mí me mola más al estilo compadre. ¿Sabes? De tú a tú. ¿Sabes? Directamente para la gente que nos esté escuchando, ya sea por la noche, ya estés ahí en la bañera, ya estés haciéndote un huevo frito, como tú quieras. Tú te pones... Joder, otra vez el móvil, niño. Joder, perdona, vamos. Si es que esto se... Tenía que tener yo el teléfono en silencio, pero es que lo tengo... ¡Ah! ¡Otra! ¡Mira! Seguro que este teléfono, si no lo conozco... ¡Este! ¡Lo voy a coger! ¡Sí! Oye, relleno, ¿qué pasa? Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Juan Manuel? Por Dios, macho. Que te estoy llamando desde otra cabina. Que me ha llegado el dos mensajes, tú y el Tomás. ¿Qué pasa? Efectivamente, porque te estamos llamando, niño, porque no sabemos dónde está. Porque me... Mira, te he dejado yo un mensaje para ver dónde estabas. Y luego el Tomás, ¿eh? Sí. Que, por cierto, se ha antojado llamarte también por el Buscas. Sí. Esto me está costando a mí en mi móvil, niño. No pasa nada, los mensajes cobran poco por mensaje. Cobran poco, bueno, ya veremos. Pero que otra cosa, que me viene a mí el Tomás diciendo que tú lo has visto, que le has dicho que presente el programa, que no sé qué, no sé cuánto. No, hagas caso, yo sí le he visto. Le he visto en el portal cuando ha bajado y le he visto que iba para adelante, pero... ¿Que la ha visto en el portal? No, hemos hecho un gesto con la cara solamente. Pues a mí eso no me ha dicho. A mí me ha dicho que te había llamado por teléfono o no sé qué. Que no. Pues bueno, no me hagas tanta llamada. Joder, mano. Bueno, pues nada, pues ¿cómo no te voy a hacer llamada? Tenías que estar aquí, hombre, por... Mira, favor, Juan Manuel. No, tranquilo, que es que me he encontrado al señor Fabián. ¿Pero cómo? ¿Ah, que estás encontrado con el señor Fabián y está poniendo de tintorros? No, de tintorros no. Me he encontrado con el señor Fabián y me ha dicho, espérate un momentito y te acercas, sí, a la asociación, que te quiero enseñar un papel de esto de la cátedra, como van a tirar la biblioteca, que la, sí, van a cerrar. Sí. Y nada, y lo estabas mirando, que ya abajo, ya me pillas de la cátedra, me pillas para el local ya. Venga, niño, vale, por favor, bájate de prisa. ¿Estáis ahí, no? Sí, hombre, claro que estamos aquí, pero oye, niño, ¿qué? Ten cuidado con el temporal. Sí, tú sigue poniendo temas, díselo al Daco. Venga, vale, venga, te dejo, ahora te veo. Venga, anda, que te estás acabonando. Este chaval, ¿tú te crees que no puede tener así en vilos, hombre, por Dios? Y hablando del temporal, madre mía, ¿cómo está el tiempo, hermano? Que mira, fíjate que yo vi la película, o sea, del desastre ese mundial del 2012. Y vamos, estoy ahora mismo giñado. Giñado porque mira lo que está pasando por toda Europa, por toda América. Terremoto, agua para un lado, agua para el otro. ¿Esto sabes por qué? Porque se está mosqueando el mundo con nosotros. Sí, sí. Claro, a ver, normal. Nada más que echamos desperdicios y de todo. Joder. Y encima, bueno, que el otro día vi un documental en las... Bueno, no voy a decir la cadena, porque nosotros estamos sin internet y no hay que dar publicidad. Pero mira, te voy a decir una cosa. Vi un documental en La Sexta, Niño del Teide. O sea, que es que resulta que el Teide está todavía activo. Y hay una parte del Teide en Tenerife que si se cae mano para el mar, hace un tsunami, vamos, que flipas, que llega hasta San Francisco, Nueva York, bueno, una historieta, niño. Yo guiñado que, bueno, que tenía pensado irme, ahí que tengo un coleguita en Tenerife, y me parece que lo voy a posponer, ¿eh? Porque es que esto no puede ser, hermano. O sea, que a ver cómo lo... ¿Acaso? Uy, me ha dado una vibración el que me estoy quedando sin batería. Pues ya, oh. Bueno, ya estamos con la puerta. A ver quién abre ahora. Y si yo no me levanto, ¿qué pasa? ¿Eh? A ver, people, ¿qué hago? ¿Me levanto o no me levanto? ¡Que sí, hombre, que voy! ¡Voy! ¡Hombre! Pero bueno, usted por aquí, John Follón. Bueno, pues que... Joder, eso lo ha dicho perfectamente, pero... Hasta usted fuera, ¿no? Porque viene otra vez con el acento ese que tiene usted americano. Bueno, he estado en Londres, me parece de origen, y digo, bueno, voy a pasarme un... Paquito. No, un paquito, no, poquito, cono. Para ver a Reginito. Efectivamente. McKenkar y a Angie, porque hoy he estado comiendo McCarthy, he estado comiendo un poquito de polla asada con un coño de cerveza. ¿Qué? ¿Cómo? Y digo, bueno, pues voy a llamar a Reginito. Uy, este hombre, usted viene un poquito desentonado así en el vocabulario español, ¿no? Hombre, oh, ten en cuenta, yo soy... ¿Cómo se dice? Joe for Joe, ¿sí?, es mi nombre, y para que no me conozca, bueno, yo no soy español. No, espérate que lo explique, yo que lo explico más rápido. Es que Joe Follón es un amigo nuestro que venía hace ya tiempo. La gente que está ahí conectada con nosotros allá a Macheta Internet se acordará de él. Pues este hombre venía antes, pero es que resulta que desapareció del barrio, por lo que se ve, estuvo por ahí, lo que ha dicho en Londres, su tierra natal. Y ahora, pues mira, pues me ha venido a pasar, pues me ha hecho mucha ilusión. Me ha traído usted caramelitos. ¿De eso de Inglaterra, burricos? Se traigo caramelitos de luna, como dice Mario Pastori. No lo entendí un carajo. No sé lo que me... ¿Cómo? Te traigo caramelitos de luna, como dice Mario Pastoro. Joder, no le pillo. ¿Caramelitos? Pastorius. Mario Pastorius. ¡Ah, como niño Pastori, caramelito! Ah, va, así como la canción, joder. Claro. Es que claro, también... Yo escucho mucho en... ¿Cómo se dice? Mucho flamenco. Porque flamenco, claro. Me gusta... Very, very, very, very good. Y el flamenco. Y me gusta escuchar y practicarme las letras flamencas. camarón de la isla. Efectivamente, muy qué bueno. Qué bueno, camarón. Escúchame. Qué arte, camarón. Vaya, ya a mí me vuelve loco mucho. Oye, el camarón chico, de la isla. Baja un poquito el volumen, hombre, que es que si no lo sé, la gente se le mete por los oídos. ¿Qué le iba a decir? Pero allí en Londres hay buenos guitarristas, o allí nada más que tiran de eléctrica, ¿no? No, okay. Crash, mucho español. Mucho español, que toca la guitarra española y suene very, very good de músicos. ¿Sabes dónde me pareció verlo un día? Que estaba yo viendo la tele y lo del los esto por el mundo. Que salió el español por el mundo, se lo dije yo al Chimita, digo, pero mira, si yo folló, yo me acuerdo. Por cierto, ¿qué tal todo el mundo? Bien. Langui no trabaja ya aquí en Radio Tarascada. No, Langui ya no trabaja aquí. Ya no trabaja aquí ¿qué en radio? Vale, che, yo le dije, fuera. Sí, hombre, claro, a ver. No, rellenita, porque... ¿Cómo? ¿Cómo se dice esto? Juan Manuel A. Montilla, el Langui. Al Montilla. Y el director aquí. ¿Cómo se dice? Director del programa de Radio Tarasca. No ser el director del programa de Radio Tarasca. Que no. Que le estoy diciendo. Voy a tomar un coño de cerveza. Pero bueno, ocho. Vamos a ver una un cosa, coñito de cerveza. ¿Y a mí qué pasa? Que no me traes nada, ¿no? Yo aquí muriendo de hambre. Pues con tu permisa voy a dar un traguito. Venga, al coñito de cerveza. Beba, que digo yo que este hombre, Daco, ha venido un poco así desentonado con el vocabulario. Pero que le voy a decir otra cosa. Le voy qué a decir, cañita. Es muy rica. ¿Y le gustaría escuchar un poquito de música a lo mejor tomándose la cañita? Flamenco. ¿Flamenco? Flamenco. Hombre, mira, escucha lo que sale. Pues escucha. ¿Por qué no? Yo no sé si has escuchado tu disco de Ecuencia. Con todos ustedes, Camarón de la Isla. En Concierto París con Paco de Lucía. Tengan eso para que... Chaco, ¿no? Se va a ver, Chaco. Cállese un momento y escuche la buena música. Venga, suéltalo. Suéltalo, Chaco. Aguas, qué bueno, camarón de la isla. Bueno, no le queda a usted nada. Crep Ingrid, Camarón de la Isla, en París, concierto con Paco de Lucía, en el 27. Dios te va bien. Ah, qué bueno. Qué bueno. Que le iba a decir yo una cosa, que le falta a usted un poquito de práctica. Siga así, yo creo. Y ese quejido que usted tiene, como dicen lo de la Operación Triunfo, ese quejido que usted tiene va a llegar muy lejos. Sí, lo que le estoy diciendo, vamos. Oye, ¿le puedo dar un traguito a la caña esta o no? Sí, pero no pegues boca por calenturas tuyas, no pegar a mí. No, calentura. Sí. Bueno, por cierto... Yo no tengo calenturas, hombre, por Dios. Sí, que calentura ni que nada, hombre, por favor. Oye, que te lo he dicho, ¿no? Que es que el Languilla no trabaja aquí. Bah, te lo voy a repetir otra vez, por si acaso no te habías enterado. Sí, pero que escucha, yo quiero intentar hablar, no tiene esta láfana de Langui. No, es que el Langui ya no tiene móvil, no tiene teléfono. No tiene móvil. Tiene de casa, pero de casa no lo tengo. Ah. Pero es que tiene el Busca. Buscas, Quinto, Pirri. ¿Cómo? Buscas. Yo Buscas antiguamente. Bueno, Busca, remata, atención, tira. No. Gol de Buscas. Eso no, Buscas, qué golazo me echó Buscas en el 90. Escúcheme, hombre, por favor. Qué Silent. ¿Ha visto? Es que hay que hablar en inglés. Silent, silencio. Que le, si quiere, que es que ahora tiene el Busca. El Busca es un aparatito que usted le llama. Sí, Buscas, que esto, bueno. Y le deja un mensaje, joder, ¿cómo va usted? Tiene que estar usted puesto en esa tecnología, hombre. Buscas. ¿Cómo me gusta Buscas? ¿Cuándo cogía la machaba? Atención, Buscas, que tiene la machaba. Y gol le Buscas. Es bueno. Pero que no sea jugador ya, hombre, por favor. Que bueno, el jugador del Madrid no, es que es un aparatito que él tiene. Bueno, vamos a ver, yo me quiero intentar decir a Langui a Puskas, decirle que yo soy acá y que quiero poder verle y tomarnos un poquillo de cerveza o pino tinta. Ah, cerveza, mire, acompáñeme usted a la puerta, que es que aquí al lado hay un comercio que están dejando las latitas tiraditas. No. Tú tienes, como decía Langui, tú tienes mucha moro. Que no y tú querés sacarme mi copa por la cara. Que no, hombre, váyase. Y luego si tiene ganas, se vende otra vez. Venga, hombre, que sí, hombre, por favor. Pero bueno, oiga. ¡Hombre! Ya se tiene que poner uno ya mal, hombre, por favor. Qué pesado, que me estaba volviendo loco. No ves que si no se le entiende nada. Me estoy pasando más ahí una cervecita y el Busca. Al final no le da el teléfono, el Buscas. Si es que le tenía que echar, niño. Porque tú imagínate, si le di el teléfono del Busca, la que le puede montar este hombre. A lo mejor el Langui ni se acuerda de él. Y luego encima que le mentió. ¿Qué le he dicho yo que soy el jefe de todo esto? Oye, pues molaría, ¿eh? Ser jefe aquí, ¿eh? ¿Pero de quién? Si este yo soy el Daco. Y el Daco le digo que soy su jefe, me da un guantazo así, que me pone mirando por la pared. Bueno, pues nada, vamos a bailar otro poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mira. ¿Este quién es, Daco? El Julian Marley, este es el sobrino, hijo. El hijo de Bob Marley, mítico. Voy a sacar un cigarrito. Ahora que estamos en internet, se puede decir. One time, hey, everyone's dancing on the floor. Everyone's going crazy in a good way. A lot of people dancing on the floor. Party's in full swing and the DJ's alive. The There's no other feeling like this on the floor tonight. It's right, girl, so right. Dance all night long. You're young and you're strong. Mind and body is one. Won't stop till sun. The bass line is moving through you and through me tonight. You're mine, girl, you're mine. Summer sings it. Everyone's dancing on the floor. Everyone's going crazy, crazy, in a good way. A lot of people dancing on the floor. Si estuviera aquí ahora mismo el Joe Follón, este nos hubiera traducido aquí lo que dice aquí el hijo del Bob Marley. Que no, así se parece, ¿no? Esta familia se parece en todos, macho. ¡Hasta la mujer se parece al Bob Marley! Es una broma, hombre, por favor. Y nada, pues mira, estaba yo comentándole ahora mismo aquí al lago que se me cae mucho el pelo. Sí, sí, sí. Se me cae mucho el pelo y a Juanma también. Porque mira la silla de Juanma. ¿Ha visto? Que hay ahí pelos, efectivamente. Que hay más caspa, efectivamente. Si ya se lo he dicho ya, Lucky. Yo, porque yo, no sé si lo sabéis, que yo he estado en la trena. La trena en la cárcel, en el presidio, donde vos queréis decirlo, ¿sabes? Porque ya os acordáis que como charlamos la antena de Radio Nacional con el Chemita, ¿eh? Que fue más bien el Chemita. Bueno, fuimos los dos, pero bueno. Que cuando estuve ahí en la cárcel aprendí muchos trucos, ¿me entiendes? Aprendí trucos para la alopecia. Efectivamente, Daco, sí, sí. Y hay uno, pero hay uno que es con... se usa, te voy a decir, no os alarméis, se usa el orín, el meao, el pis. Como te lo estoy contando, sí, sí, no me pongas esa cara. Y la peña también flipada. Es que, ¿sabes por qué? Porque resulta que los champús estos anticaspa, ¿eh?, llevan urea. Y la urea resulta que es la orina tiene gran porcentaje de urea. Entonces, ¿qué pasa? Que allí en la cárcel, yo no lo he hecho, Dios mío, libre. Efectivamente, yo no, porque, ¿me entiendes lo que te digo? Yo como se me cae el pelo, pero no tengo caspa. Pues resulta que esto, tú te lo coges. Te lo echas por... Dejas el meao. Bueno, me estaba explicando yo una cosa. Espérate, hombre. Bueno, pues que dejas el meao. Y el que se lo quiera echar es bueno para la caspa y ya está. Pero yo que vosotros ni me lo echaba. ¡Que ya voy, hombre! ¡Que ya voy! ¡Hombre! ¡Joder, hijo! ¡Jesús! ¡Joder! ¡Joder, por qué! ¡Hasta que abre la puta la puerta! Madre, a ver, más que no está. Si ya está el Juan, me hubiera abierto en dos minutos. Pero o sea, Juan, ¿me lo ha visto usted, no? ¿A quién? A Juan Manuel, ¿eh? Si me ha llamado a mí antes por teléfono y me ha dicho que se había cruzado, que había estado con usted. ¿Yo? Sí. Pero si yo estaba con la señora Subisi, ahora mismo en la catedral, y el Langui no estaba. Yo lo he visto, hijo. ¿Seguro? Hombre, tan seguro como que me llamo Fabián. Bueno, bueno, pues me lo voy a creer. A ver, ¿no vendrá usted ahí de la tasca del...? ¿No? ¿De qué? De la tasca de tomarse un tinto o algo de eso, porque a lo mejor... Pero este chico está presentando, ¿qué cosa está haciendo? Estoy yo presentando el programa, efectivamente, no ve que estoy yo aquí solo, Juanma no está en el váter, estoy yo aquí solo con el Daco. Este chico, mira, me voy a poner yo a presentar. ¿Cómo que se va a poner? Si no está Juanma. Pero aquí, ¿qué pasa? Muy buenas tardes, telechicos, operadores de la visita actual de la catedral de aquí del señor Fabián. ¿Cómo? Pero si no sabe lo que ha dicho. Bueno, oyentes, la gente me escucha, yo digo oyentes, lo que pasa es que soy muy culto, porque he estudiado en Cambridge y en Bartolomé de las Casas, en Perú. Y luego en la Astrofálica de México, que también estuve estudiando un tiempecito. Sí, también va a estar usted estudiando allí. No se invente cosas, por Dios. De todas maneras, te voy a decir una cosa, hijo. ¿Qué me dice? Tú te estás poniendo muy feo. ¿Y por qué me dice que me estoy poniendo feo? Porque te estás con lo guapo que salió de la cárcel, hijo. Ya, yo... ¿Cómo se nota? Que se infla donetes, ¿eh? No, lo que pasa... ¿Qué inflas a donetes? Lo que pasa que en la claro, cárcel... ¿Esta cerveza de quién coño es? Esa se daña de Joe Follón. ¿De Joe Follón? Efectivamente. Pero ese Joe Follón hace años que no mirase para qué. Que ha venido Joe Follón. ¿Cuándo? Que Paco, sí, escúchese el programa. Cuantito, venga, Langui, se lo digo. Que estás bebiendo en el programa de radio. Venga, cuidado. Joder, se le queda a este hombre todo pegado. Tengo cuidado con el celo, hombre. No me haga la pelota. Pero si no está... Que no haga la pelota. Si se lo voy a decir. Bueno, lo que hagamos, oyentes. Hemos escuchado ahora mismo un tema, que no me acuerdo, porque como yo no estaba, pues no lo hemos podido escuchar, ¿vale? Pero ahora vamos a escuchar un tema del señor, ¿vale? De la iglesia. ¿Qué? Sí, del señor. Alabaré, alabaré. Todo el mundo para cantar. ¿Aquí no se escucha alabaré? Yo lo escucho alabaré, pero a lo mejor, hombre, yo creo que esa canción es muy conocida en el mundo entero. Alabaré, alabaré, alabaré. ¿Cómo sigue? Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré. Efectivamente. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. Es una canción compuesta por Dios. Vale, entonces a lo que vamos. Dejemos ese tema. Y por cierto, ¿dónde está Juanma, que dices tú que estaba conmigo? Yo qué sé, por eso le pregunto yo a usted. Porque me está engañando. Me está engañando. Le estoy llamando. Mira, me ha dicho que había visto al Tomás. Mentira. Mentira que no lo ha visto al Tomás. Luego ahora me dice, me llama antes que estaba con usted. Usted ahora viene, me dice que no. Este hombre me está mintiendo. Me esconde algo. Yo he estado con la señora Suisi. ¿Con la señora King? He estado con la señora Suisi. ¿Suisi? Suisi, la señora Suisi. Que he estado en su casa porque estaba tomando café y hablando un poquito del tiempo, de las cosas de todo esto, con lo de la cátedra. Vale. ¿Cómo hablas de la biblioteca? Bueno, sígame. ¿Lo de la biblioteca? Pero, ¿que te siga? ¿Dónde vamos? No, digo que sí, que si estaba, me estaba usted hablando, se refería a lo de la cátedra, a la biblioteca. ¿Que la quieren chapar? ¿Eso es lo que me iba a decir? Sí, hijo, sí. Pero bueno, yo no estaba hablando evidentemente con esto de reuniones. Y he estado hablando con la señora Suisi. Sí. Y le he dicho a la señora Suisi. A ver, señora Suisi. Tenemos, porque estamos intentando recoger un poquito, recolectar firmas en el barrio. ¿Recolectar o recopilar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo recopilar? Yo qué, hombre, ¿cómo recopilar? Recolectar, porque es una recolecta. Ah. Estamos recolectando firmas. Recopilar es cuando tú recopilas. O sea, recuerdas las pilas que había antaño, Tubor, Baptist Place, la otra, la Mickey Pichy, la, ¿cómo se llama actualmente? Zolpiol, la... Es que ahora de eso, de verdad, hijo, es que estás... De verdad que mira, con lo guapo que estaba, cuando saliste de la cárcel. Claro. Y delgadito, ojo, ¿eh? Hombre, pero ojo. Es que en la cárcel no me da dónde comer. ¿Cómo no te daban de comer? Que no me daban de comer, que me tenían ahí con cacho de pan y ya está. Pues eso porque te vieron muy gordo. Y dijeron, este está bien alimentado. No, pero me vino bien también el adelgazamiento, a ver si me entiendes, ¿sabes lo que le digo? Este te digo yo, Javi, hijo. Javi, para que no lo sepas, si ¿estamos en directo? Sí, hombre, claro que estamos. No le dé al micrófono. Un, dos, tres. Que sí estamos. Se me oye. No grite, que se me oye. Bueno, Daco, hijo. Es que tú lo aguantas, hijo. Pero no le iba a decir a la gente que el Daco se llama Javi. Pero no estamos grabando el programa. Pero es que se le va la olla. ¿Por qué coño está haciendo usted que no está grabando el programa? Ponte un temita, Daco. Voy a hacer yo, como dice el Langui. Vamos a ver, oyente, mira. Chuel, suéltalas. ¡Radio Tarazá! Este dicho se adapta a cada reclama. Porque esa cosa le doy tiempo a mí. Solo el tiempo de silencio confirma. Humor que recorre cualquier distancia. De boca en boca, anda con poca elegancia. Solo busca importancia, jamás confíes. Ya no digamos si es un rumor en la red. Fácil soltar un rumor y contar hasta 10. De lo que no ves, no te creas nada. Sé prudente, creérselo, no será un gesto inteligente. Hay gente que dicen que, saben que, le han dicho que. Demuestro que, desmiento que, confirmo que. La ley del rumor debe hacer justicia ante la codicia de aquellos que se mueren por ser noticia. Ten por seguro que estos Beatles no vivirán de lo que fueron. Estaremos ahí siempre que levante el telón. A tu rey lo matará a mi peón. Dale tiempo al rumor e importancia a la metáfora, joder. En cada barrio hay un rumor de mí y lo hago saber. Soy un rapero, hay quien quiere manchar mi imagen. Hablamos otro idioma, manténnos al margen. Somos el Dream Team, creamos nuestro propio rumor para hacernos notar. Sabemos marketing, tú dales tiempo, no tiemblo. Si levantan pollas o provoca úlceras, mi rap cuando cruza las aceras, verás que yo le doy tiempo al rumor. Extirpo el tumor, me cago en sus muertos en clave de humor. Y eso es glamour, porque me duermo oyendo el mur. Mullo de chavales, gritando en cada concierto del tour. Momento magistral, el público es vital. Para un futuro, tal y como veo en mi bola de cristal. Inmortal, mi canción, y eso se huele. La primera vez es un decir, pero siempre duele. Hoy le doy tiempo al rumor, sin contemplaciones. Mientras veo pasar las estaciones. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor, dale tiempo al rumor. Dale tiempo al rumor. Aunque era un secreto a voces, yo predije en tiempos que mantiene un primer puesto después de tantos inviernos. Yo, como MC, nací en el banco de un parque inusual. Sin necesaria cesárea y sin anestesia epidural. Todos vais a morir si no dale tiempo al rumor. Años me avalan y la natura me da la razón. De bulos de niñato

Joder, está cerca. Y dije, me voy a ir a Burgos para poder pasar por Valladolid para cuando venga de Barcelona poder ir al programa de Madrid. Joder, pero si eso es lo que me contó usted la semana pasada también, que se había hecho todo ese tour. O es que ya, ¿qué pasa? Ah, sí, cierto es. ¿Sabes, rellenito, que a mí se me olvida? Tengo ya una edad mediana. ¿Mediana? Más bien alta, ¿no? Me parece a mí. Me parece que tú no tienes respeto hacia los mayores. Pues si no le he dicho nada. Joder, es que me río. Me río porque estoy yo aquí de buenas encima. Me ¿cómo decirte un verso? Pues me podría... De una forma sutil. Si todo lo que yo pienso o todo lo que te crees va referido a ti. No eres el centro del mundo. Eso te lo digo yo. Aunque hayas salido de la cárcel y te creas el centro de atención. Por cierto, te está sonando la batería del móvil, que te estás quedando sin batería. Pues sí, la verdad que me estoy quedando sin móvil. Encima voy a llamar a Juan Manuel antes de que se me quede esto sin batería. Porque le voy a llamar al Puskas, como decía yo, un follón que ha venido. Al Busca, este, el aparato este que tiene. Sí, un Busca es. ¿Ahí vas? Me he quedado sin batería. Joder, macho. Pues nada. ¿Cómo llamo yo a este hombre? ¿No tendrá usted el móvil? ¿Eh? Yo no te puedo dejar a ti mi teléfono. Venga, particular, rellenito, para tener que hacer una llamada. Mira, al extranjero. ¿Cómo que extranjero? Ni que extranjeras. Venga, hombre, por favor, que yo se lo pago. Algo que sea, nada más sea. Bueno, dame 5 euros y ¿cómo? Te dejo hacer una llamada de teléfono. Venga, hombre, por favor, 5 euros. ¿Cómo me gusta a cobrar 5 euros? ¿Y si le meto un algo? ¿Luego bueno, una merienda o algo? Me convence lo del vino, me convence lo del vino. Toma el teléfono. Pero si no le he dicho vino en ningún momento, si le he dicho que le invitaba algo. Joder, madre mía, a ver, dije, joder. Tenga el vino. Madre mía, este digo, teléfono. Digo, tenga el vino. ¡Qué carajo! Cuidado, cuidado, espere. Tenga el móvil. Madre mía. Menos mal que le da la espalda, si no. Llama a Juan Manuel. Sí, sí, llamo. Espérese. Que está aquí el señor Berisarpel. ¿Cómo se desbloquea esto? Aquí. Dándole al enter. Al enter. Y después la indicación correspondiente. Ay, mía, pero si es que esto es un ladrillo. Está usted un poco atrasado, ¿eh? Como el sidecar. Ese teléfono fue de los primeros que salió. ¡Mira, Daco! Mide 75 centímetros de largo. ¡75 centímetros! Pero si es que... Y 8 centímetros de ancho. Y un grosor de 4. ¡Madre mía de mi vida! Esto es última tecnología, puta. ¿Esto qué pasa? Que no hace ruido ni cuando marca, ¿no? Vamos, ¿y qué hace? No es que no haga ruido, rellenito, pero te puedo asegurar que se me ha caído de la moto yendo con el sidecar. Lo ha pillado un coche, me he dado la vuelta, lo he cogido y aquí sigue el teléfono. Es verdad, no como los de ahora. La de ahora se te cae, se rompe la pantalla y todo eso. Bueno, llama a Juan Manuel. Bueno, que sí, que le llamo. Venga, vamos a llamarle. Dile que está aquí Berisarpel, por favor. ¡Ay, ay, que se... ¡Uy, va! Casi se me cae todo. Tenga cuidado. A ver, si fíjate, ya estoy marcando ahí. Ahí estamos. Madre mía. Juan Manuel, soy el señor Berisarpel. En cuantito veas el mensaje, por favor, ponte en contacto conmigo. Gracias. Si no me dejas llamar a mí. ¿Para qué quieres hablar tú, rellenito, si conmigo basta? Pero ¿cómo no voy a hablar yo con el Juan Manuel, por Dios, que llevamos ya casi una hora de programa y este muchacho, no sé ni yo dónde está, me está engañando, me dice que si ha visto al Tomás, no lo ha visto. Bueno, luego me no dice obstante, que... rellenito, accedo a lo que tú me prometiste. ¿Accedo? Y prefiero, y me gustaría que fueras ahora por la copita de vino. ¿Cómo? Pero... Al igual que en otros días anteriores... Pero si es que yo no tengo pasta. No te preocupes. ¿Cómo? Se lo dejas fiado al chino que te conoce. Y luego Juan Manuel que lo que pague. Que no. La producción del programa. Que no, que me estoy riendo porque es que el chino no deja fiado nada. Sí. No. Bueno, pues toma 2 euros y entonces, tráeme un vino. Pero con 2 euros, ¿cómo no? Vamos a ver una cosa. 2 euros, con 2 euros no hago nada. Déjeme 5 por lo menos. Con 5 euros me traes 5 copas de vino. No, 5 copas de vino no, ya veremos. Una copita y luego algo de picoteado, que es que si no, esto se sube la cabeza. ¡Venga, para acá! ¡Venga! Bueno, vamos a ver ahora que se ha ido rellenito. Y yo siempre quise ser locutor. Y aunque la gente no entienda cómo dar interruptor. ¿Cómo me lo paso yo solo en un programa de radio, Taco? Pues, sí, a ver, ¿me llaman? ¿Quién es? Berisarpel. Hombre. Que me ha llamado. Madre. Sí. Que no vea dónde estoy. ¿Dónde estás? En Pinto, en una carpa que hay, que ha montado Galicia, un colega mío que es de Galicia y la ha montado con su viejo. Ya monta una carpa y trae marisco de Galicia directamente. Pues y tenía dos. Entonces, No. Que tenía dos entradas y me he venido con el Chemita. Y he visto la llamada en el Puskás porque me lleva el rellenito llamando toda la tarde. Mira que te dije yo a ti, no vayas, no vayas. Pero el rellenito está allí en el programa. Ya, sí, le acabo de mandar a por unos chatitos de vino. ¿Que estás tú en el programa? Estoy yo solo, este chico no... Pero... No ha estado, no lo he visto, no lo he visto no? por el programa. Estoy yo toda la tarde. Que no está en el programa. Con el Laco. Pero si me está llamando él y me ha dicho que sí, yo estoy en el programa, yo le he mentido, porque o sea, es que solamente pues tenía dos entradas. Él también te está mintiendo a ti, Juanma. Y estoy con el Chemita, que lleva el Chemita lleva el Chemita una moca ya, que no te digo nada, entre el marisco que embriaga y los dos chatitos de vino, que también se ha tomado el colega, que no vea, porque con el tema de la antena, que por favor, que le invitará algo. Y digo, pues mira, tenía dos pases, pues si me llevo al gordo es peor, porque le va a entrar la gota. Lo que pasa es que él se va a chinar. ¿Y qué dices? Que no está en el programa. Que no te creo. No ha venido en toda para la tarde. ¿Y entonces quién está haciendo el programa de radio? Yo, Mary Harper. Por eso he venido. ¿Qué estás tú, Mary Harper? Es una broma, Juanma. Bueno, ¿estás en el programa, sí o no? Sí, estoy en el programa. ¿Estás en la radio? Sí. ¿Está el gordo? Ahí no está el gordo, pues si no me estaría está escuchando. Está ahora mismo comprándome un vinito. Ah, que está comprando. Vale, pues oye, que no le digas que dónde estoy. ¿Y qué la digo? Ah, no sé. Si me estaba llamando a mí con su móvil todo el rato, no sé. Seguro que me llamará ahora otra vez. No, porque... Mira, se ha dejado el teléfono aquí, no tiene batería. Porque no he intentado llamarte. Ah, y por eso me has llamado con... El... Claro, por eso le llamó desde mi número. Bueno, vale, pues yo no voy a llamar ni nada, ¿eh? Tú sigue con él ahí, entretenle. ¿Sí? ¿Cuánto quedará de programa? Pues no lo sé, quedarán 10 minutos, 3 o 4. ¿No? Ahí viene, Juanma, te cuelgo. Sí, le estoy escuchando la puerta. No, cuelga. Te cuelgo. Por favor, Every Harper, ya le invitaré a una montilla, una botellita de montilla para usted. Venga, hasta luego, Juanma. Voy. Bueno, aquí estoy. Hola. Aquí he traído yo un Brit esto de Don Simplón o no sé qué. Pero este le vale, ¿no? No le vale este vino. ¿Cómo compras Don Simón? Yo qué sé, pues el vino que tiene el chino, si es que yo no sé si tiene. En el chino tienes que comprar un Riberito del Duero. Pues este vino está bueno porque... ¿Qué Ribera? Este vino está bueno porque esto mezclado con Coca-Cola. Lo he visto yo los chavales en los parques que se lo toman que no veas. ¡Buah! ¿Cómo me dices, cómo osas decirme a mí, Avery Harpel, que vas a mezclar un vino con Coca-Cola? Pero son vinos malos, joder. A ver si me entiende, que malo, yo también entiendo de malo. Vino. Malo es que te metan por culo un palo. Joder, bueno, por favor, pero eso es un peón. Está usted hoy sembrado. ¿No me podría hacer ahora mismo usted a mí un poema de por qué no ha venido este que siempre está aquí sentado a mi lado? Que hoy no sé por qué circunstancia no aparece. Yo no sé nada. ¿Cómo que no, usted no sabe nada? Yo no he hablado con el Langui por teléfono. ¿No la ha llamado? No. Yo no sé que está con el Chemita. ¿Pero no la llama su móvil? ¿Que le hemos dejado el mensaje en el Busca? No. ¿No la ha llamado? No, a mí no me ha llamado nadie al móvil. Fíjate que yo raro. No sé que no está con el Chemita, no lo sé. ¿Cómo? Que yo no sé. ¿Qué ha dicho de Chemita? Que yo no sé que está con el Chemita o con Fabián o con... Tomás, ¿no? Ah, bueno, sé. Sí. No, pero es que me lleva toda la tarde mintiendo. Y ahora ya no tengo teléfono, ya estoy tranquilo. Ya encima que vamos, nos vamos a tener que ir ya de un momento para otro ya, ¿eh? Que me están dando aquí una gazuza, porque ¿sabe lo que pasa? Que es que los 5-1 esto que me ha dado, he comprado el tintorro, me he comprado esto y ya no ha dado para más. Es que está la vida muy cara. La vida muy cara, y no. Efectivamente, pero carísima. La vida muy cara, no. Dame las vueltas, rellenito, y no quieras quedarte con las vueltas en tu bolsillo, porque esas vueltas son mías. Fíjate que también le pregunto al chino, digo, ¿no ha venido el Chemita por aquí? Y me ha dicho el del chino, no. Y fíjate que siempre suele venir todas las tardes y no le he visto aparecer. Chemita. Sí, ¿no? Chemita, ¿dónde estará metido este chaval también? Y que fíjate que luego he quedado también para echarme una partida de squash. Hoy que es sábado, ¿no? ¿Eh? Hoy es sábado, ¿no? Hombre, hoy es sábado según el día que estemos. ¿Me entiendes lo que digo? Porque como estamos en el internet... Tú no sabes ni en el día que vives. Yo sí, hombre... Chemita ¿cómo? Seguramente hoy sábado haya ido al polideportivo a tomar la metadona... Y Juan Manuel Montilla Langui seguro que estará reunido para alguno de sus conciertos. ¿Cómo? Porque no, como no, tú no, bien no. sabes, él está en un grupo no, de que música. No, hombre. Que no, hombre, que él no me dejaba tirar a mí haciendo el programa aquí solo. Que algo habrá pasado, este chaval. Bueno, pues mira, mientras que estamos así... O ya no, ya tengo que pasar. ¿Ya cortamos? Déjame decírmelo. No. Bueno. Déjame decírmelo a mí. Venga, no, pero diga un poema de eso porque... Métase usted con el Langui y lo que quiera. No se escucha. Juan Manuel no tiene culpa de que no haya podido venir. Y disculpa, rellenito, que me tenga que reír. ¡Ole! ¡Suelta! ¡Venga, vamos a soltar! Bueno, las 12. ¡Bueno! los Pitbulls. ¡Nos vemos la semana que viene! Niño, no tendrás un desatascador por ahí, este hombre que se va a ahogar. Si es que yo no sé cómo funciona este aparato, ¿no ves que lo manejan aquí? Ven, aquí no. Venga, la damos. Bueno, un gato ahora por esto. Madre mía, me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. La damos. ¡Radio Tarazá! ¡Ahí estamos, hombre! Yeah.